que cuando muera me despidan, yo quisiera sin lágrimas ni dolor. Cuando la última hora llegue, ni siquiera el que me entierre ha de saber quién fui yo. En mi paso por la vida, por el mal y las heridas de los que ofendí, por Dios, aunque tarde yo les pido, líbrenme de este castigo, a todos pido perdón. No quiero llanto ni rezo, que me miren con desprecio, ni me tengan compasión. ¿Para qué tanta mentira, ni que en mi velorio digan este pobre que dejó? Dichoso el que va a la gloria, pobrecito el que lo llora. Una cruz, tierra y olvido para un alma que se ha ido. Una cruz, tierra y olvido para el que no vuelve más. El final de mi aventura no la tapen con pintura, que me olviden cómo fui, que me cierren con cariño los ojos como a los niños cuando se van a dormir. ¿Para qué me llevan flores? Saben que hay sitios mejores en la iglesia, en un altar. Solamente yo les pido, para cuando yo me muera, tres cosas que yo quisiera, sin nombre, sin nada más. Una cruz, tierra y olvido por esta alma que se ha ido, para no volver jamás. Adiós los que me han querido, líbrenme de este castigo, me voy a la eternidad. Dichoso el que va a la gloria, pobrecito el que lo llora. Una cruz, tierra y olvido para un alma que se ha ido. Una cruz, tierra y olvido para el que no vuelve más.